En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que prepara ese partidazo del próximo sábado a las 10 de la noche en Almería. Un choque importantísimo para las aspiraciones del Elche. Ya sé que estamos todavía en la séptima jornada, pero los últimos resultados han puesto al Elche en esa situación cuanto menos comprometida. Hasta las 2 de la tarde aquí estaremos en la sintonía del 101.4. Esta es la sintonía del deporte. Arrancamos ya con titulares. A pesar de las 3 derrotas consecutivas, estamos fuertes y juntos. Son palabras del brasileño Jonatas hoy en rueda de prensa. El delantero carioca afirma que él también está triste como la afición por los últimos resultados. Vamos, que no sería normal que estuviesen dando saltos de alegría, pero que están trabajando para dar muchas alegrías. Jonatas discrepa, sin embargo, de su compañero Víctor Rodríguez, que ayer afirmaba que afrontan el partido como una final. Para el delantero quedan 32 finales. Los jugadores de la Almería, por su parte, no se fían del mal momento del Elche. El defensa argentino Dubarbier afirma que tendrán que jugar con paciencia porque el Elche es un equipo difícil. Berza reconoce que los blanquiverdes están más necesitados de puntos, pero para ellos el partido es muy importante. Todavía el Almería no ha ganado en casa, a pesar de que lleva 2 victorias consecutivas a domicilio. Bueno, pues vamos a ver si el técnico del Elche apuesta por el mismo 11 que jugó de salida frente al Celta de Vigo. Así recitado de memoria, el formado por Manu Herrera en portería, en defensa Lombani Rocco como pareja de centrales, lateral izquierdo Edu Albacar, lateral derecho Damián Suárez. Por delante el doble pivote con ese sistema, ese dibujo táctico del 1-4-2-3-1. Estarían Mosquera y José Ángel. En la media punta Faisal, Víctor Rodríguez y Gerry Rodríguez. Y arriba Jonatas de Jesús. De todas formas, seguro que el técnico le da vueltas a dar con la tecla definitiva para empezar a ganar y podría haber algún cambio. Normalmente Escriba siempre ha sorprendido con algún futbolista al que no se le esperaba. Y vamos a, bueno, pues a esperar que dé definitivamente con el equipo ideal. Hoy, cuando se le preguntaba al delantero brasileño, a Jonatas, sobre si entendía que los aficionados pues estén desilusionados o desanimados por los últimos resultados, esto respondía. Yo también como aficionado estoy triste. Es normal que cuando un team, cuando un aficionado eres juntos con nosotros, es normal estar triste. Si están felices ahora, Eu hablo que não é normal, que um aficionado de Elche está feliz agora, que com este momento e 3 derrotas. Mas eu falo para eles que pode estar tranquilo, que nós outros está trabalhando duro para sair de quais situações, e seguramente nós outros todos juntos de plantilha, todos de comissione vai sair, vai dar muita alegria com esse aficionado que merecem. Pues desde luego que los aficionados merecen muchas alegrías. Son más de 25.000 los que se han abonado esta temporada y han demostrado su fidelidad al Elche Club de Fútbol y van a seguirle, ya lo están haciendo. Pues vamos a esperar que el Elche como mínimo repita lo del año pasado. Es la segunda vez que el Elche va a jugar en primera división contra el Almería allí en su estadio, en el estadio Juegos del Mediterráneo. La primera vez fue el año pasado. El Elche empató, eso sí, en el tiempo de descuento, en el minuto 94, con aquel gol divino de Boachí, que se especializó en marcar este tipo de goles, sobre todo también el del Getafe ya en la segunda vuelta, que pasa por ser, bueno, pues la última victoria del Elche en el Estadio Martínez Valero. Y qué victoria, cómo supieron aquellos tres puntos, pues como los de Málaga, más o menos, de esos goles que te dan puntos de permanencia. El Elche, eso sí, ha visitado el Estadio de los Juegos del Mediterráneo en más ocasiones, pero esta es la segunda vez que lo va a hacer en primera división. Vamos a esperar que el equipo ilicitano pues sea capaz de conseguir su primera victoria, porque bueno, ya ha visitado el estadio almeriense en otras épocas en segunda división. Este será el segundo partido. El Almería, parece que su técnico Francisco apuesta por la continuidad. Un Almería que tiene 8 puntos. Tardó 13 jornadas la temporada pasada en sumar 8 puntos. Ahora en la sexta ya lleva esos 8 puntos. O sea que el Almería lleva mucho camino andado. Un Almería que el año pasado, pues de los técnicos más discutidos buena parte de la temporada, sobre todo la primera vuelta, era Francisco, el actual técnico almeriense. Lo que pasa que, bueno, se le aguantó, yo creo que también por su pasado como futbolista, y era una institución como jugador, un jugador de clase, de calidad y de velocidad, y que pues seguramente se le dio más confianza que a otro si no hubiera sido un exjugador de un pasado importante en la entidad almeriense. Bueno, pues el técnico apuesta por la continuidad, podría repetir el tribote ante el Elche, dando una mayor libertad de movimientos al ganés Thomas, mientras que el delantero israelí Hemed está afinando la puntería, tanto ayer como hoy nos cuentan los compañeros de Almería que está realizando un trabajo extra de lanzamientos a puerta para estrenarse como goleador, esperemos que no lo haga contra el Elche. Y bueno, pues el técnico también de momento da confianza al tailandés, el único tailandés que hay en la Liga Española, Terasil. No se lo llevó a Riazor, pero asegura que cuenta con él y que llegará su momento. Bueno, esto es un poco también pues como lo que ha dicho, por ejemplo, Fran Escribá de Aarón o de Pasalic, ¿no? Son mensajes que yo creo que hay que mandar si eres un buen psicólogo, para que el futbolista no se te desmotive, e incluso más, para motivarlo. En el caso de Aarón dijo que es un jugador que tiene que dar un paso al frente para ser importante, y en el caso de Pasalic, que acabará siendo un jugador importante, pero que todavía no lo es, que vamos, que le falta cuajar, y el problema es que lo necesitan ya. Bueno, pues son a veces mensajes que los entrenadores mandan, ¿no? Y en el caso del tailandés, pues Francisco ha dicho lo mismo. ¿Va a ser un jugador importante? Sí, pero ¿cuándo? Bueno, pues no lo sabemos. Esperemos que no lo sea este sábado, ni él, ni el israelí Hemed, ni tampoco el otro delantero, el ganés Thomas. Bueno, pues el equipo hoy ha entrenado, lo ha hecho en el gimnasio. Hoy ha sido un entrenamiento, digamos que más específico, más suave, más tranquilo. Normalmente cuando faltan 48 horas para un partido, es decir, cuando los partidos eran domingo, los viernes era el día típico del baño y masaje. Lo que pasa es que eso ya pues parece que se ha perdido, ¿no? O que no se informa mucho de eso. Eso sí, en el Checo de Fútbol informan poco. Tenemos que nosotros indagar. Pero vamos, los viernes solía ser baño y masaje, fútbol playa, y hoy ha sido un trabajo más de gimnasio, y en este caso, hombre, no creo que se hayan metido entre pecho y espalda pues muchos ejercicios de musculación a 48 horas para un partido, porque eso lo que hace es contraer el músculo y ponerlo duro, ¿no? Y lo que necesitas es todo lo contrario, necesitas agilidad y necesitas reactivar los músculos para ese partido. Mañana último entrenamiento, el técnico dará lista de convocados. Ahora mismo están casi todos. Si fuera una final y Aarón ahora mismo fuera un hombre importante en el equipo, yo creo que se le arriesgaría, pero teniendo en cuenta que sale de una lesión, es una micro rotura y son lesiones musculares traicioneras, no creo que el técnico, y más teniendo en cuenta que las últimas semanas no estaba contando con él, antes de la lesión, no tiene por qué arriesgarlo ahora. Por tanto, de esos 20, yo creo que descartará a Aarón y tendrá que hacer un descarte más, para viajar a Almería, a menos que se quiera llevar a 19, como ya hizo, si no recuerdo mal, en el... Bueno, en Vallecas se llevó a los 20 y luego descartó a Aarón y a Pellegrín, si no recuerdo mal. Y en el Bernabéu se llevó a 19 y luego descartó a uno, que creo que fue, me parece que fue Álvaro, si no recuerdo mal. Bueno, pues esto es lo poco que ha dado de sí el día de hoy. Vamos enseguida a escuchar a Jonatas de Jesús, que a pesar de que tenía ya, o que tenía al lado a la traductora, no la ha necesitado ni para entender nuestras preguntas, ni nosotros para entenderle a él. No ha habido traducción simultánea en italiano porque Jonatas ya se maneja con ese español, italiano, portugués, brasileiro, que más o menos en el 90% se entiende todo lo que dice. Os abro escaparates que hay, como siempre, bueno, bonito y de enorme calidad, y escuchamos al Carioca. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, Moda Sport. Xtep, queremos ser tu marca. Este sábado, a partir de las 9:30 de la noche, en Teleelch Radio Marca. Marcador. Vive el partido Almería-Elche con Paco Gómez, Eloy Licerán, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Hortelano Eijos, Comercial Persianera, Talleres JJ Linero, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maipe Artículos para el Calzado, Xtep Moda Sport, Anatómicos de Kell, Romautos, Lizarrán Santa María, Elche Karting Club, Talleres del Amo, Ditele Vodafone, Ferretería Antonio García, Promociones Novo Altavix, Restaurante Capricho y Licitano, Autosuspensión Eduardo, Tetería Darbe, Hipo Networks, Internet y Telefonía y Materiales Cano. Recuerda, este sábado desde las 9:30 de la noche, ¡Marcador! En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Years time we could be walking around a zoo with the sun shining down over me. Aquí seguimos en directo la sintonía del deporte en el 101.4. Hoy protagonismo para Jonatas de Jesús. Para mí, yo creo que junto a Mosquera los mejores hasta el momento, al menos de los nuevos fichajes. Y Jonatas, yo diría que no ha aprovechado al 100%, teniendo en cuenta que siendo la referencia, siendo el atacante, pues no se entiende muy bien cómo centra más que remata. Pero para mí, insisto, está siendo un jugador muy importante en el equipo y más que lo va a ser. Bueno, le preguntamos si para él el partido tras las últimas derrotas, qué grado de importancia tenía. Insisto que habla prácticamente en castellano. Insisto, ese castellano medio portugués, brasileño, con connotaciones de italiano, porque los últimos años ha estado en Italia, pero se le entiende. Jonatas. No, más una partida que importante para nosotros, porque venimos de una derrota, pero estamos trabajando para llegar a Almería, poder salir con una victoria. Y lo más importante, a pesar de esas tres derrotas, ¿están fuertes, están unidos? ¿Cómo está ese vestuario? ¿Cómo está la plantilla? Sí, estamos siempre fuertes, siempre juntos, independiente de qué sucede, de qué acabe, estamos siempre juntos. Y esta derrota, si puede mejorar, es siempre trabajando durante la semana y siempre juntos. Y así podemos salir de esta situación. Se le preguntaba por el Almería, si han visto ya vídeos, si tiene idea del equipo andaluz. No, yo no he visto mucho, mas es una partida como todas otras que tiene que entrar con determinación, tiene que entrar con objetivo de siempre luchar cada balón y así podemos suma punto. Está claro. Tienen que entrar con determinación, con seguridad para sumar puntos. A pesar de que los resultados no acaban de llegar, o al menos los que todos esperábamos, ¿confían en el método Escrivá, en el que el camino que están recorriendo es el adecuado? Claro, siempre creamos en lo que Mister habla y lo que hacemos. Siempre partida contra Celta era una partida que jugamos bien, segundo yo podemos salir con una victoria. No, yo pienso que una derrota no es tanto justo, un resultado justo. Al final salimos con derrota. De eso no tienes que abajar la cabeza, tienes que trabajar, tienes que estar todos juntos y para luchar y este objetivo. También se le preguntaba, como ayer, a Víctor Rodríguez, pero la respuesta era distinta. Ayer se le preguntaba a Víctor si entendía que, bueno, pues el partido era ya una final, y Víctor decía que deben tomarse el partido, palabras textuales, como una final. Se le preguntaba si estaba de acuerdo con su compañero Ayonatas. No, tienes tanto partido ahora. Me creo que resta 32 partidos, ¿no? Para nosotros no tienes una final sábado. Para mí y para mis compañeros... Tienes 32, tienes 32 finales que tienes que entrar y tienes que batallar para sumar puntos, y que son, que esos 32 partidos son importantísimos. Por tanto, para él, los 32 partidos que quedan son finales. Bueno, en realidad creo que se ha equivocado, creo que no son 32. Si llevamos 6, quedarán... No, sí, 32. Llevamos 6 hasta 38. El próximo será el séptimo. En ese partido, la jornada número 7, el Elche ganó su primer partido el año pasado, en Vigo. Y a partir de ahí enlazó 3 victorias consecutivas. Es cierto que en la actualidad estamos mejor que el año pasado en un punto, es decir, el Elche tiene un punto más que el Elche del año pasado en la misma jornada, pero ojo, porque en las siguientes 3 jornadas sumó 9 de 9. O sea que para mejorar esos números ya tiene que atarse los machos y ganar al Almería, al Sevilla y al Valencia. Ahí es nada. Cosas más difíciles se han visto. Eso es cierto. ¿Se pueden permitir otra derrota? No, futebol, todos sabes como é futebol. Às vezes quem joga melhor não vence. Às vezes quem é mais objetivo vence a partida. Temos que entrar, temos que jogar nosso jogo, temos que jogar nossa partida, temos que lutar sempre. E assim podemos sair com resultado positivo. ¿Esperaba tener hasta el momento más opciones para marcar goles, más oportunidades de gol? No, es normal que tienes el team está en esa situación ahora, mas yo no tengo que pensar que tengo pocas ocasiones, tenemos muchas ocasiones. Tenemos que procurar una forma de ayudar a mi compañero y ayudar esta plantilla y este team. Y cada partida, cada juego que yo daré todo que tengo para siempre venir siempre más ocasiones, y a poca ocasión que tienes, tienes que disfrutar y esto está importante. ¿No sería mejor que estuviera más en el área que fuera de ella? Porque le vemos hacer un gran trabajo para el equipo, pero demasiadas veces centra. Y claro, centrar y rematar a la vez va a ser que es difícil. Sí, más a veces yo estoy siempre allí delante de la área, estoy siempre. Más a veces tienes que salir, porque si estoy parado no da opción a mi compañero para pasar balón. A veces me gusta salir, me gusta estar allí también, y para mí no es problema. Mas é claro que sempre é bom estar ali, porque a ocasião que tens, tens que desfrutar bem. En cuanto a la afición, se le preguntaba si, bueno, pues entendía que los aficionados estuvieran tristes por la situación actual del equipo, puesto de descenso después de 3 derrotas seguidas. Sí, yo también como aficionado estoy triste. Es normal que cuando un time, quando um aficionado era juntos com nós outros, é normal estar triste. Se estando feliz agora, eu hablo que não é normal, um aficionado de Elche que está feliz agora que com este momento e 3 derrotas. Mas eu falo para eles que pode estar tranquilo que nós outros vá está trabalhando duro para sair de quais situações, e seguramente nós outros todos juntos de plantilha, todos de comissão vai sair, vai dar muita alegria com esse aficionado que merecem. Ya lo creo que lo merecen. Por cierto, hablando de aficionados, ahora mismo hay 220 que ya han comprado sus entradas para 220 abonados que ya tienen su entrada para viajar a Almería, aunque todavía ni siquiera se ha cerrado el primer autobús. Quiere yo decir que la gran mayoría la han comprado para viajar en vehículos particulares. Por tanto, ahora mismo 220 aficionados asegurados. Hasta mañana a las 8 de la tarde, mañana viernes, en la tienda oficial de Elche van a estar estas entradas al precio de 20 euros... Y por 10 euros más se viaja en autocar. Autocares que partirán a las 3 de la tarde y que regresarán tras la conclusión del partido. El Elche dispone de hasta 500 entradas. Viendo cómo marcha la venta y teniendo en cuenta que hay tiempo hasta mañana por la tarde hasta las 8, yo calculo que al final serán unos 350, posiblemente 400 aficionados los que al final se den cita en las gradas del Estadio Juegos del Mediterráneo. Por cierto que el presidente del Elche y el secretario general, José Sepulcre y Antonio Rocamora, han estado manteniendo conversaciones en las últimas horas con los responsables de la Liga de Fútbol Profesional para intentar desbloquear el tema presupuestario. Les han hecho ver que la próxima semana podrían firmar definitivamente un crédito cercano a los 15 millones de euros para poder traspasar la deuda a corto plazo a largo plazo. Largo plazo que sería más de una década para pagar este préstamo, para no ir agobiados, que es lo que pedía la Liga. La Liga entiende que las deudas del Elche no son grandes, pero entiende que al ser a corto plazo son asfixiantes y por eso no le ha dejado el poder completar la plantilla. Parece que, en previsión de que la semana que viene podría firmarse ese crédito, el máximo responsable de la entidad, el presidente y el director general han estado manteniendo, insisto, en las últimas horas conversaciones con los responsables de la Liga para hacerles ver que van a firmar ese crédito, que van a disponer de dinero para, a la vez, obtener luz verde de la patronal, de la LFP, y poder firmar. Y en este sentido, ayer el director deportivo, Víctor Horta, y el secretario técnico marcharon de viaje al extranjero por Europa para intentar ver y cerrar ya perfiles, más que ver, lo tienen visto, perfil de jugador, sobre todo de ese centrocampista de corte defensivo. Salvo que estuviera en paro, ahora mismo no se puede fichar otro jugador que no esté en paro, o sea, si esté en paro sí lo puede firmar, y si no sería ya para el mercado invernal que se abriría a partir del 1 de enero hasta el 31 de enero. Bueno, para cerrar con la rueda de prensa de Jonatas. Se le estaba también preguntando, o en este caso, más que preguntando, le decía un compañero que se les ve convencidos a los jugadores, hablando de que están con mucha confianza a pesar de las derrotas. Para decir la verdad, con estas tres partidas, yo pienso que una partida, no, nosotros jugado mal. Yo pienso que las otras dos habíamos jugado bien, pero en fútbol no importa esto, jugar bien y perder la partida. Importa, mayoría de las veces, importa el resultado. Mas isto, estamos, como eu disse primeiro, estamos trabalhando e com paciência vai sair um resultado positivo. E quando sair o resultado positivo, eu penso que não vamos parar mais. É claro que nós outros joga sempre para ganhar. Sempre é importante sempre ganhar. Mas não temos que mirar quem vem depois. Es que aquí se le estaba preguntando si le da más trascendencia al partido de Almería, teniendo en cuenta luego qué equipos son los rivales, el Sevilla y el Valencia. Si es Sevilla, si es Valencia, no, lo importante, nosotros andamos a Madrid, hacemos una, segundo yo, hicimos una partida buena, salió aquel penalti que no, segundo yo no existió, pero... Mas é assim, temos que entrar, temos que... Às vezes contra os grandes é a partida mais fácil. Às vezes contra um time de seu nível é a partida com dificuldades. Mas temos que entrar para sempre ganhar. La penúltima, si estaba ya con ganas de poder dedicarle un gol a su hija recién nacida. Uno, yo quiero marcar 5, quiero marcar cuantos fueran posible. Mas primero que si yo no marque y el team gana, segundo, es importantísimo. Mas yo quiero ayudar, yo quiero luchar, yo quiero estar siempre para ganar. Esto es importante. Y la última que le preguntamos, si entiende que el camino a seguir, el espejo donde mirarse, es el partido de Vallecas. Sí, ejemplo porque ganamos. Este ejemplo. Porque trabajo, segundo yo, estamos trabajando todas las partidas, estamos trabajando, no está saliendo el resultado positivo, mas estamos trabajando normal. En Vallecas, porque vencemos, e isto, quando se vence uma partida, sempre exemplo é aquela partida que vence, não? Mas é isto, temos que entrar e temos que lutar, temos que estar tudo juntos e vai sair resultado positivo. Pois eu acho que se entendeu todo, ¿no? O casi todo. El brasileño que poco a poco ya no necesita de traductor y que empieza a expresarse bien en sala de prensa. Ojalá se exprese mejor en el verde. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat. Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional. El diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat. Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. El SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, súper equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan PIBE y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Hemos escuchado al brasileño Jonatas. Queríamos también saber cómo están preparando el partido en Almería. Se supone que un equipo que viene de ganar en Riazor a un rival directo como el Depor, que lleva 8 puntos en 6 jornadas. El año pasado necesitaron 13 jornadas, más de un tercio de liga, para sumar los puntos que tienen en 6. Pues pensamos que pueden estar un poco relajadillos, ¿no? Les podemos pillar ahí un poco sin tensión. Va a ser que no, o al menos eso dicen públicamente algunos de los jugadores que han hablado en Almería. Como por ejemplo, el defensa argentino Dubarbier, que reconoce que el partido va a ser muy complicado. Va a ser un partido complicado, venimos bien y bueno, esperemos una alegría a la gente acá en nuestra cancha que necesitemos la victoria. ¿Barbier? Sí, la verdad que estas últimas semanas fueron muy buenas ganando esos partidos fuera y tenemos que seguir en esta racha por ahí, y obviamente que seguir mejorando y nada, tratar de que no nos encajen goles. Sí, fue una buena oportunidad para jugar un partido en casa con esas sensaciones y nada, contra el Elche, que también es un rival que va a estar peleando con nosotros, y es fundamental sacar los 3 puntos en casa. Piensan que el partido es fundamental para sacar los puntos en casa, aunque hay que reconocer que la Almería está mucho mejor a domicilio. Ha ganado ya 2 partidos a domicilio, sin embargo en casa no se ha estrenado. Por sensaciones creo que los partidos que jugamos en casa me gustaron, no se pudo ganar. Y bueno, de afuera sufrimos más, pero ganamos. Tenemos que tratar de los partidos en casa estar más firme y que no nos encajen goles para poder salir y sacar los 3 puntos. Sobre el Elche. Todos sabemos que... A ver si lo escuchamos. Ahí está. Sí, ya estamos mirando sus contras, y nada, es un equipo difícil, como todos los partidos de primera división, y tenemos que encontrar el hueco para meter gol y estar firme atrás. ¿Cómo ganarles? Decía Dubarbier. Todos sabemos que se puede ganar en el 92 y pasó en el partido pasado, y tenemos que trabajar mucho ese partido porque ellos también nos van a meter atrás como todos los equipos, y como te decía, saber sufrir y esperar, tirar de paciencia, decía Dubarbier, al que también se le preguntaba si, ojo, el partido, en caso de ganar, podrían dejar al Elche a 7 puntos. Sí, pero bueno, esto sabemos cómo nosotros empezamos la temporada pasada y que es larguísimo. Y tenemos que tener los pies sobre la tierra, como nos decía Francisco a principio de semana, y seguir trabajando. Por tanto, detecta uno que andan con humildad, que decrecidos nada, a pesar de que llevan dos victorias consecutivas a domicilio, pero en casa no se han estrenado y quieren hacerlo ante su afición, y saben que el Elche es un rival directo y no se fían para nada. Berza, otro de los importantes, titularísimo en el equipo de Francisco, habla del partido. Partido importante, no hay que pensar que hay margen, ni mucho menos hay que salir a hacer un partido sabiendo de la dificultad del rival que tenemos enfrente, que ellos están más necesitados ahora mismo que nosotros, y esperamos un equipo lo que son los equipos de Escrivá, muy bien en defensa, y en cualquier balón parado o contra te pueden hacer mucho daño, o sea que hay que salir muy, muy enchufados y estar muy atentos, hacer nuestro juego, pero sin dejar de estar atentos en defensa y seguir haciendo ese buen trabajo que hemos hecho hasta ahora. Y lo que decíamos antes, no se fían para nada de tener un colchón de puntos. Está claro que puede ser uno de los fallos si caemos en pensar que estamos bien o que tenemos esa cancha de puntos entre la gente abajo, pero esto no ha hecho más que empezar. Hay que acordarse un poco del año pasado, de los momentos en los que lo pasamos mal, y no hay que dejar pasar puntos, y sobre todo aquí en casa hay que sumar la primera victoria ya y ante un rival como el Elche, que sería importante también por el golaveraje y porque luego siempre nos acordamos de este tipo de partidos. Y la última pregunta que le hacían a Berza, porque la verdad os pido disculpas por el sonido, porque parece que estén metidos en un tubo metálico, parecen Darth Vader y yo soy tu padre, ¿no? Algo así. No, es la voz que nos llega así de metálica, que nos han pasado los compañeros. Sí había ánimos de revancha porque el año pasado el Elche les empató en el minuto 94. No, revancha ninguna. Revancha es la que he dicho ahora mismo. Me estoy repitiendo mucho en eso desde que llegué la primera victoria. y ya está, y no dejar pasar una oportunidad buena de estar en una posición muy buena en la tabla clasificatoria y de sobre todo seguir sumando, que el objetivo todos sabemos o tenemos que tener claro cuál es, que es la permanencia. Por tanto, insisto, uno detecta que la plantilla de la Almería, después de lo mal que lo pasó el año pasado y Francisco que se vio pues en la guillotina varias veces, saben que no han ganado nada y que ahora posiblemente esta racha de meterse ahí en mitad de tabla, parte alta, pues como no sigan ese ritmo, la gente se puede desencantar y eso sería también irreal. Por eso Francisco sabe que como pinchen un par de jornadas, la gente se les puede echar encima porque piensan ya que la Almería va a jugar la Champions. Bueno, vamos a ver si el Elche tiene que meter ese punto más de intensidad. No puede ser que estén igual los que acaban de ganar que los que acaban de perder tres partidos seguidos. Y ahí, ante la igualdad de calidad de plantilla, más o menos pareja, más o menos igual presupuesto, un pelín más el Elche, medio millón más concretamente, el Elche, si pone ese punto más de intensidad, es capaz de llevarse el partido. Bueno, pues segunda visita de los blanquiverdes a Almería y esperemos que el año pasado fue un empate, en esta ocasión sea una victoria. A lo largo de la historia, ambos clubes han disputado un total de 17 partidos en tierras andaluces, de los cuales 14 fueron oficiales. Por tanto, el único precedente fue el del año pasado. Y antes de terminar, recordar que el Elche ilicitano logró ayer el pase a la final de la fase territorial de la Copa Federación tras imponerse al Ontinyent en los dos partidos de la eliminatoria. Digamos que este es un torneo bastante menor, por eso, bueno, pues Vicente Mir, lógicamente, piensa mucho más en la Liga, pero aún con jugadores menos habituales, pues en los dos partidos el chilicitano fue superior. El filial dominó el encuentro desde el inicio y en el primer cuarto de hora del partido ya había conseguido el primer tanto que ponía más de cara todavía el pase a la final. Iván Agudo convirtió un penalti cometido sobre Ismael para marcar el primer gol del Elche ilicitano. A partir de ahí, bueno, pues controlaron el juego frente a un Ontinyent que no pudo superar la barrera del filial. Tras el descanso, el ilicitano siguió buscando la meta del Ontinyent. Incluso un disparo de Moja se estrelló en la madera, fue la ocasión más clara en la segunda parte. Y el gol subió al marcador de los visitantes tras un desafortunado rechace en el área franjiverde, en el que un defensa del ilicitano envió el balón al fondo de la red. Fue un autogol. Bueno, pues al final empate a uno, pero como en la ida vencieron, pues finalmente el resultado ha sido de 4-3. Allí fue 2-3, aquí 1-1, 4-3 favorable a los ilicitanos. Hay que destacar que se va a enfrentar en la final al vencedor de la otra semifinal entre el Castellón y el Novelda, Copa Federación Valenciana. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como siempre, gracias por vuestra atención. Más deporte a las 7 en el remate con Eloy Liceran. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.